Durante la caída, nuestros primeros padres perdieron más que la imagen de Dios. El dominio que ellos perdieron fue transferido lastimosamente al enemigo. Pero Dios ha estado en este gran conflicto tratando de restaurar ese dominio y restaurárselo a la humanidad. Así que acompáñanos a estudiar qué es ese dominio que la humanidad ha perdido y cómo Dios lo está haciendo para restaurar aquí en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos una vez más, Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. El dominio que fue perdido en el Edén, Dios lo ha estado restaurando tras generación, y así que estaremos estudiando eso hoy en día. Pero también tengo aquí con nosotros a nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias. Carlos, ¿en alguna ocasión tú has tratado restaurar o buscar algo que habías perdido? Sí, recuerdo cuando cuando yo estaba creciendo, yo tenía un juguete que siempre yo tenía donde quiera que yo iba. Y recuerdo un día lo perdí y yo lo estaba buscando, buscando y no lo encontré después de una semana. Y esa semana sentí yo estaba triste, así como que yo no podía vivir sin ese juguete. Sí, así como niños podemos aprender muchas lecciones espirituales también, porque muchos hemos perdido muchas cosas que lastimosamente no podemos restaurar y otras que con la ayuda de Dios lo podemos hacer. También tenemos aquí con nosotros a nuestra amiga Sharon. Bienvenida, Sharon. Muchas gracias, Dani. Sharon, ¿en alguna ocasión tú has tratado de restaurar o reconstruir algo que habías perdido o defragmentado? Bueno, a ver si me acuerdo una historia de mi niñez. Creo que unas veces mis hermanas y yo no nos portamos lo bien como tendríamos que haber hecho. Entonces perdimos el premio o perdimos el privilegio de hacer algo por portarnos mal. Yo creo que todos podemos aprender muchas lecciones como pequeños cuando nos portamos mal. Y como la raza humana, lastimosamente, permitimos que el pecado haya entrado y continúe y nos hemos portado muy mal como humanos, pero gracias a Dios que nos ha dado el poder de sobreponer el Amén. pecado. Y también tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Gracias. Ezequiel, ¿tú en alguna ocasión has perdido algo que has tratado de restaurar o reconstruir o adquirir de nuevo que tú puedas pensar? No, nunca. Nunca he aprendido. Yo sé que he aprendido muchas cosas. Mi mamá cada vez dice, es que él pierdes todo. Pero no, todavía no. Pero yo creo que un día, porque, ¿sabes? Así es el amor de Jesús. Así Que es. Él nos ama tanto, que Él anda trabajando con todas sus fuerzas para atraernos con su amor. Y pero yo creo que a lo mejor un día, si Dios me permite tener una experiencia así, donde a lo mejor voy a tener que luchar muy duro por tal vez una persona, Así es. no necesariamente femenina, pero también un amigo en la fe, o lo que Así. sea, Dios sabe. Así es. Y saben, en lo personal, pues con uno de mis perros, lo recibimos como cachorro y nunca lo entrenamos. Y este animal en particular es un animal que de una raza que les gusta estar al aire libre porque tienen mucha energía. Y por no haberlo entrenado cuando era pequeño, lastimosamente llegué a perder el dominio sobre él. Y cuando él creció, cada vez de que lo saco a correr o a caminar, él es el que quiere llevar el dominio yendo enfrente siempre. Él es el que jala la correa y es difícil sostener a un animal que pesa 100 libras, 110 libras y tiene una energía de caballo. Pero Me saben, hoy imagino. estaremos estudiando no solamente acerca de vasijas rotas o dominios en particulares de los animales, aunque tiene que ver en juego eso en la creación. pero vamos a estudiar ese concepto de dominio o señoreo a través de la palabra de Dios, pero le voy a pedir a Sharon primero que tenga una palabra de oración. ¿Sí? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu carta de amor que nos has dado. Pedimos, Señor, que al abrir y estudiar, que podamos entender tu voluntad para cada una de nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La raza humana, de acuerdo a la Biblia, fue creada para señorear. Y bueno, vamos a ver cuál vocabulario es el que usa la Biblia, dependiendo de las versiones que muchos tengan, no son diferentes palabras. Génesis capítulo 1, versículo 26, es nuestro versículo de estudio durante hoy. Le voy a pedir a Carlos si lo puede leer. Sí, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que dominen los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Así que aquí en este versículo vemos que cuando el ser humano fue creado, fue para dominar en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves, las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Ahora, cuando vemos esa palabra dominar, ahora en el 2016, ¿qué es lo primero que viene a mente? El dominio. Es como dominar con fuerza, con autoridad, así. Y la persona nomás tiene que obedecer, así. Claro, y eso es lo injusticia. Que lastimosamente, injusticia, porque pensamos en dominar a base de fuerza. Pero ese es el único significado de la palabra dominio. ¿Han escuchado de la palabra dominio propio? Sí. La palabra dominio puede tener un significado, connotación. Bueno, si tomamos en cuenta el contexto de Génesis, podemos mirar que en el principio, cuando Adán y Eva fueron perfectos y Dios le dio ese dominio, no era un mundo cuando había pecado. Y pues ese dominio tenía un significado más profundo, más amplio, más amplio, pero mejor, uno mejor. Y me voy a explicar. Dios le dijo a Adán y Eva que ellos iban a tener una autoridad o, vamos a decir, responsabilidad de cuidar a los peces, a los animales y a toda la cosa, criatura que estaba en la faz de la tierra. Suena como la palabra mayordomía hoy en día. Exactamente, un mayordomo, una persona que toma cuidado como un manager. Ajá, no como un hoy gerente. En día, lastimosamente. Como un gerente. Un gerente que, lastimosamente, hoy en día la humanidad está abusando de esa responsabilidad. Pero, ¿qué sucedió aquí? La razón ¿por qué perdimos ese dominio? O en algunas versiones de la Biblia dice señoreo, y tal vez eso ayuda con la definición de ello. Pero, ¿qué es algo que por el propósito? Dime. Sí. Aquí en Salmos 8, el rey David nos da un poco de contexto de qué significa el dominio del hombre. Y empezamos en Salmos 8, versículo 4. Está hablando de la creación específicamente del hombre y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar, esa palabra señorear, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. De sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El propósito de... Nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, ¿no? Claro. Y entonces al poner al hombre sobre los animales, sobre la otra creación, también muestra una característica de Dios de cómo Él está sobre todo. Y nosotros, en nuestro dominio propio y en también dominio del resto de la creación, damos gloria a Dios porque vemos cuán grande es tu nombre en toda la tierra por nuestras acciones. Podemos ver, por así decir, el propósito por el cual fuimos creados. ¿Carlos? Si vemos el versículo 5, dice... lo hiciste un poco menor que los ángeles. Si vamos al lenguaje original, no es realmente ángeles lo que significa aquí. Usan la palabra Elohim, y Elohim es lo mismo como Dios, o sea, es el nombre de Dios. So aquí vemos que Dios hizo ellos un poco abajo de él mismo. Así que ese es el privilegio que el hombre tenía, que Dios hizo él tan cerca de Dios así. Dios quería una raza que podía representar él en su imagen y en carácter también. Así es. Cuando vemos a los dioses paganos, por así decir, vemos a monstruos, animales, humanos desfigurados, con seis brazos, por así decir, bien extraños. Pero cuando miras a la humanidad, ves y los que hemos estudiado las diferentes clases de fisiología que hemos estudiado aquí, vemos la complejidad de nuestro cuerpo. Uno nomás puede mirar al cielo y decir, wow, alabado sea el nombre de Dios por la manera en que nuestro cuerpo fue diseñado y la manera en que funciona. Pero sabemos de que no siempre fue así. ¿Qué pasó que la humanidad perdió este señoreo? En la misma manera de que yo perdí mi privilegio o mi premio por portarme mal, por desobedecer a mis padres, Adán y Eva hicieron lo mismo con Dios. Dios le había puesto, vamos a decir, una raya que no podían pasar porque él quería probar si lo iban a confiar. Así es. Y ellos cruzaron esa raya por su curiosidad de subir más alto de lo que Dios le había dado. Dios le había dado tanto dominio sobre toda la creación, pero buscaban algo más. Así es. Y Ezequiel mencionó hace poco de que ese era un privilegio que tuvo la raza humana. Exactamente. Miramos que a Adán y Eva no se les fue dando el dominio para estar dominando a las criaturas, pero fue una santa responsabilidad donde este era un ministerio que él y su esposa pudieran cuidar este jardín. Y pues el enemigo vino, y sabemos ya la historia, que él tentó a Adán y Eva, y ellos pecaron, y él arrebató ese dominio para hacer lo que él desea. So, el dominio sobre este planeta de ser mayordomos para el beneficio de la humanidad y el resto de la creación, es el dominio que hemos perdido lastimosamente. Aparte de la imagen de Dios, como ya hemos hablado en lecciones anteriores. ¿Y cómo es de que Jesucristo iba a restaurar este dominio a la humanidad? Allí mismo en Génesis nos dice cuál era la solución que él iba a dar. En el capítulo 3, si no me equivoco, se encuentra la promesa de quién. Carlos, si lo puedes leer. 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Así es. Es la primera promesa en la Biblia. La promesa del Salvador, del Mesías que iba a venir. Y saben, si Jesucristo está restaurando nuestras vidas hoy en día, sería posible de que también él quiere restaurar ese mayordomo que perdimos también. Sí, eso es lo que él quiere hacer. El plan original de Dios es que su gente regrese al estado del Edén. Él anda haciendo eso por agricultura. Él anda haciendo eso por la educación, él anda haciendo eso por muchas diferentes cosas. Y pues él quiere que nosotros regresemos, donde el ministerio no es para dominar a la gente, pero para bendecir a toda la humanidad. Eso no está en nuestras notas aquí que estudiamos, pero estoy haciendo una conexión y quisiera que me ayudaran. Quizás no sé qué tan loca sea el pensamiento, pero ¿podría ser que la restauración que Dios quiere que haga en la humanidad y en el planeta sería quizás una de esas razones por qué como cristianos, como mayordomos de este mundo, no podemos usar la tierra para crecer sustancias que dañan el cuerpo de las personas. Estoy hablando de la marihuana y el tabaco en particular. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque está bien de que un cristiano pueda usar su terreno para crecer ya sea tabaco o marihuana para tener ingresos y sustituir. Yo sé que es un tópico que ético, sí, muy sensible. Saben que a lo mejor hay gente que nos están mirando que a lo mejor hacen esas cosas. Y pues les tenemos que pedir a ellos que realmente que oren y que Dios les enseñe, porque, porque realmente todo lo que nosotros hacemos en esta vida tiene un efecto. Así es. Y voy a decir esto y podemos cerrar el tema ahí. Y dice que nosotros tenemos una responsabilidad a bendecir a toda la humanidad. Así es. Y pues tenemos que tener especialmente cuidado en qué son las cosas que nosotros estamos involucrados en, si es para lo bueno o si es para lo malo. Yes. Y Dios nos va a dar sabiduría y nosotros no tenemos que estar allí sacándole lo que no hay. Uno con lógica y con la sabiduría de Dios puede saber si su influencia es para lo bueno o para lo malo. Así es. Cuando vemos a la historia de la creación ahí en Génesis 1:26, podemos ver de que aunque Él nos dio la mayordomía, había un límite a la mayordomía que nos estaba dando. ¿Podía el ser humano hacer lo que Él quería hacer? Yo sé que la lección está tocando acerca de este mundo y lastimosamente en el pecado, en el mundo pecaminoso que vivimos hoy en día, sabemos que la gente vive como que si no hubiera límite. ¿Cuál es la excusa que usan hoy en día? Es mi vida y yo voy a hacer quiero lo que quiero. Quiero vivirla como quiero. Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice en cuanto a eso? ¿Iba a haber límites en el mayordomeo que Dios nos iba a dar? Bueno, podemos mirar que realmente si uno está en lo malo, va a decir que Dios le ha puesto límites a su vida. Pero si uno está consagrado a Dios, uno va a mirar esos límites como oportunidades para ser más efectivo. Y pues miramos en Éxodo capítulo 20 que Dios realmente, Él les dio un guía cómo nosotros como humanos pudiéramos ejercer este dominio. Y pues miramos que en los primeros cuatro mandamientos realmente se trata de cómo nosotros que debemos de recordar de quién recibimos ese dominio. Y pues sabemos que es de Jehová. Cuenta de nuestra relación con Dios. Exactamente. Y los otros seis mandamientos son como nosotros podemos ejercer ese dominio aquí en la tierra. Y pues Dios no nos ha dado límites, pero Él nos ha dado oportunidades o guías en cómo nosotros podemos ser más efectivos en nuestro ministerio. Así es. Es como un padre celestial que nos quiere cuidar. Si un padre dice al hijo que no toques al horno porque está caliente, nosotros pensamos, ay, me está limitando de mis oportunidades. No, es que se está tratando de cuidar que no te quemes. Y ese es el mensaje que queremos dar a la audiencia que nos está escuchando hoy en día, porque muchas veces cuando escuchamos acerca de los 10 mandamientos, lastimosamente no tiene un buen sabor en el gusto de muchas personas porque pensando que nos está limitando, pero como más bien, como ustedes acaban de mencionar, los 10 mandamientos no están ahí para limitar, sino que están para el beneficio del ser humano. Porque Dios nos ha hecho ministres del uno y el otro. Y así como nosotros ministramos el uno al otro, Jesucristo está ministrando a nosotros también. Exactamente. Y en el mismo versículo 1 del capítulo 20 nos dice, en el versículo 2 del capítulo 20 nos dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Imagínate, estaban en esclavitud. Allí sí estaban limitados, porque estás como esclavo. Sí, exactamente. Y Él les está diciendo, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Imagínate, comiendo tierra, comiendo la misma cosa todo el día. Te saqué de eso y te he traído a la tierra que fluye leche y miel. Entonces los límites reales son cuando estamos en esclavitud al pecado. Así es. Entonces Dios en estos versículos muestra, te saqué de la esclavitud y entonces estamos bajo la ley de libertad, como Pablo lo llama. Así es. Y también podemos mirar que dice la palabra de Dios que las cosas espirituales son discernidas o entendidas por las cosas espirituales. Satanás, cuando nosotros estamos en Satanás, él va a tratar de pintar o hacer un relato de Jesús como si fuera un Dios opresor. Pero todo lo que Dios ha hecho es para nuestro beneficio. Así es. Por ejemplo, vamos a hablar de no cometerás adulterio. Si yo estaría en la carne o entregado según a los deseos de Satanás, yo dijera, no, pues Dios no quiere que realmente no disfrute esta vida. Y a mí me gustan todas las mujeres. y pues uno dirá, bueno, a lo mejor es cierto, ¿verdad que sí? Pero miramos, si usando el discernimiento que Dios nos ha dado, podemos mirar que cuando uno comete adulterio, separa las familias, los niños son oprimidos, muchas veces porque están en casas que no deberían estar, son molestados y abusados físicamente. Pero y pues miramos que si lo miramos en las cosas de Dios, vamos a mirar que los mandatos de Dios son las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado. Así es. Y saben, regresando a Génesis capítulo 2, en el versículo 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios le dio un empleo a Adán. ¿Y qué maneras prácticas podemos tomar hoy en día para como cristianos con la responsabilidad con a nuestro planeta, el medio ambiente? Yo sé que a la iglesia recientemente, especialmente en el mes de abril aquí en Norteamérica, celebramos el Earth Day, el Día de la Tierra, y toda la iglesia, especialmente con los departamentos de los niños, salen a limpiar los parques. Pero, ¿de qué manera práctica nosotros podemos llegar a cultivar y cuidar? Bueno, voy a comenzar y después le voy a dejar a mis amigos que ellos añaden también. Excelente. Miramos que sabemos que el dominio nos pertenece a nosotros, fue arrebatado por Satanás, y después Satanás se le presentó a Jesús en el desierto. Claro. Y él le dijo, si tú me adoras, te voy a dar todos esos reinos. Sabíamos que el dominio le pertenecía a Satanás. Pero miramos qué hizo Jesús cuando estaba vivo. Y pues cuando nosotros estudiemos lo que Jesús hizo en su vida, vamos a saber cómo ejercer ese dominio. Voy a mencionar nomás una de las cosas. Okay. Cuando Jesús estaba en esta tierra, una de las maneras como él ejerció dominio sobre la tierra es curando a la gente que estaba oprimida por sus dolencias. Así es. ¿Saben? Continuando antes de continuar, ahí lo que dijo Ezequiel es esencial, porque muchas veces nos enfocamos nomás en ministrar a nosotros mismos, mayordomos de nuestro. Y sí, hay que cuidar de nuestro cuerpo, pero no hay que olvidar a las demás personas. Carlos, ¿tú ibas a añadir algo también? Sí, yo nomás iba a leer Gálatas 5:22, y ahí nos habla del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra esas virtudes no hay ley. So, al poner esos en práctica, nosotros podemos hacer este mundo un mejor mundo para no solo nosotros, sino para los demás así. Saben, en Lucas capítulo 14, y quizás con esto vamos a ir terminando, porque Jesús nos está restaurando el señorío a la raza humana, con el propósito de una vez más poder ministrar, no solamente a los animales, ministrar al planeta y la tierra, sino que también podamos, podamos ministrar a aquellas personas que lo necesitan. Lucas 14, versículo 12 dice, también dijo a su anfitrión, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, y vecinos ricos, No sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Mm. ¿Qué mensaje tiene para nosotros estas palabras de Jesucristo hoy en día? Sí, aquí vemos en este pasaje que el dominio que Dios quiere que nosotros hagamos no es para que otros nos sirvan, pero sino que nosotros vayamos y sirvamos a esos, como aquí dice, a los pobres, a los que son ciegos, mancos, así. Y al ser ese, nosotros vamos a ser el mano, el cuerpo, el brazo de Cristo en esta tierra. Y ese es lo que Jesús quiere que su pueblo haga así. Y si nosotros hacemos ese, entonces otros van a ver a Cristo en nosotros, y ese va a dar a ellos ese deseo de llegar a saber quién es este Jesús que nosotros amamos tanto así. Y podemos decir esto último, bien rápido, que antes que nosotros recibamos la nueva tierra, debemos de primero ejercer el dominio propio en esta tierra. Así es. Y eso vuelve otra vez al principio de que nuestro dominio tiene, nuestras obras tienen que dar gloria a nuestro Creador. Entonces, en servir así, como Jesús dice, que los otros vean tus obras buenas y que den gloria al Padre Celestial. Ese es el propósito, y lo cumplimos en el servicio. El señoreo que fue perdido en el Edén, Dios lo ha restaurado con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y como sus seguidores, como sus hijos, Él nos ha dejado el mayordomo en nuestras manos para ser una bendición no solamente para este planeta, sino también para la humanidad. Sé tú las manos y los pies de Jesucristo. Ve a aquellas personas que necesitan ver en vida a Jesucristo. Hay muchas personas en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, incluso en tu propia familia, que están esperando de que alguien les pueda dar un abrazo, alguien que les pueda dar de comer. Y tú puedes tener la oportunidad de ser una bendición para esa persona. Así que te invitamos a que sigas estudiando con nosotros y que Dios siga bendiciendo tu vida momento tras momento.